Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La verdad que no sé. Está todo muy enrarecido, amigo. Yo, cuando el otro día los vi, a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, aparecer en la tele, el día siguiente al que habían publicado en todos los diarios una solicitada donde decían más o menos lo mismo, tuve la sensación de que esta disputa de poderes trascendió un lugar del que ya no tiene retorno. Porque hasta ahora yo venía como midiendo y viendo, históricamente siempre los grupos de poder en la Argentina tuvieron estas cosas, estas idas y venidas, estos tiroteos. De hecho, Clarín y el gobierno de Kirchner, en sus albores, era orgiástico. Claro. ¿Te acordás? Como práctica, era tapa tras tapa apoyando la reconstrucción de la Argentina. Sí, sí. Ahora, cuando vos ya te metés en un lugar tan complejo como es este, ¿cómo se sale de esto? Es difícil parar la pelota. Exacto. Nosotros, en nuestra ideología que define incluso el título del programa, en esto de intentar pensar la cancha grande de la historia y de la realidad de la cancha chica del fútbol, es un momento más para volver a decir, para repetir, que hay que parar la pelota. Porque a mí me da la sensación que a esta altura ya se han constituido dos factores de poder muy fuertes, incluso a partir de medios de comunicación, en donde, si uno debería hacer la síntesis, habría que hacer como dice nuestro amigo Víctor de Genaro, no creerle a TN, Clarín, claro, ni tampoco a 678, ni los medios privados que trabajan para el gobierno nacional. Con lo cual queda una enorme avenida de la historia por donde pasan las mayorías, en donde tendremos que aprender a pensar con nuestra cabeza y a sentir según nuestro corazón. Me da esta sensación, más que nunca. Y será allí, en el único lugar en donde se podrá parar la pelota, para mirar claro hacia dónde uno va. Ya a esta altura. Porque el otro día a mí me pasó algo muy desagradable cuando vi al ministro de Economía, Amado Vudú, cuestionarlo a Claudio Lozano. Bueno, ese era el otro tema sobre el que quería referir, ¿no? Porque más allá de quién era este señor La Rosa, qué estaba haciendo allí, que además entró a la oficina con la llave, no forzó la cerradura, alguien le dio esa llave. Pero más allá de eso, yo pensaba que cada uno es no solamente lo que dice, sino que cada uno es lo que la historia dice que es. Y Amado Vudú era nada menos que uno de los principales abanderados de Álvaro Alzogaray. Era dirigente de la UPAU, de la UCD. Después recibió el magíster de Economía en el CEMA, en el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentino, nada menos que con profesores como Roque Fernández y Pedro Pou. Sí, la usina de los cráneos que nos llevaron al desguace de la Argentina en los 90. La justificación económica de que la Argentina es propiedad privada de las minorías. Y salir a cuestionar la ética de un economista que desde hace décadas está jugando para los sectores populares de la Asociación Trabajadores del Estado, desde la CTA, realmente pensaba que hoy en la Argentina cualquiera dice cualquiera, especialmente de los que dicen defender un gobierno que se dice nacional, popular y progresista. Y al otro día, la sensación aún fue peor, cuando el ministro coordinador, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, un hombre que trabajó con Duhalde, con Rucauf, hijo de un sargento del ejército argentino. Te olvidaste de Menem ahí. Con Menem. Sale a decir que Pino Solanas es un cachivache y que no le guarda ningún respeto. Pensé que también allí, en esa agresión y en ese desprecio, también se pinta la persona que agrede y que desprecia. Porque si hay una historia a la cual hay que tener respeto, es la historia de Pino. Porque cuando Aníbal Fernández miente y dice que Pino hubiera hecho cualquier cosa para que le entregara a Menem en las Galerías Pacífico, se olvida de señalar que Pino tiene 6 balazos en el cuerpo, es el único dirigente político en la Argentina que tiene 6 balazos en el cuerpo, por haberse opuesto al saqueo de YPF, que hizo justamente ese gobierno de Menem, en el cual él formaba parte, como vos decís, junto a aquello que formaba parte de Dualdi y Rucauf. Uh-huh. Así que esa sensación de asco, de hartazgo, me lleva a esta idea de que hay que comenzar a construir en esa gran avenida de los que ya dudan de lo que dice Clarín, dudan de lo que dicen los medios oficiales y los medios privados que trabajan para el oficialismo, para empezar a hacer un trabajo difícil, pero que me parece que nos va a dar mucha salud mental, mucha salud espiritual, que es pensar con nuestra cabeza, mirando bien cuáles son nuestras necesidades y seguir a nuestro corazón. En ese escenario, en donde vos pintás a uno de los protagonistas de esta historia, Aníbal Fernández, digo, de la trágica historia del relato desdibujado, ¿no?, de lo que nos pasa, me acuerdo de dos momentos. Uno, hace 4 años, cuando ocurrieron aquellos episodios en la estación de Aedo del ferrocarril Sarmiento, claro, y Aníbal Fernández, por aquel entonces responsable de la Fuerza de Seguridad del gobierno de Kirchner, livianamente acusándolo a Pino Solanas de haber sido el responsable de motorizar aquellos incidentes. Para promover la película. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y me vengo hasta esta semana, mira, y lo veo a Aníbal Fernández en un programa de chimentos, de entretenimiento, muy válido, por cierto, que exista, como es el de Roberto Pettinato, debatiendo de alta política con la ex mujer del Gordo Fabiani, Amalia Granata, una modelo descubierta hace minutos, que tuvo subrepticia fama casándose con el Gordo Fabiani y que ahora es panelista de un programa como el de Roberto Pettinato. Lo veo a Aníbal Fernández sentado ahí, luego de haber aparecido públicamente con una remera en donde el muñequito de Clarín aparece culeándose a otro muñequito de Clarín, debatiendo con Amalia Granata sobre la política nacional y menospreciando a una chica que, por cierto, uno no va a cuestionarla, pobrecita, porque ¿qué tiene que ponerse a debatir un ministro de un gobierno como este o de cualquier gobierno con una chica que lo increpa públicamente? Y digo, ¿dónde estamos parados con estos tipos? Sí, sí. Me da la impresión que no solo ya el clima está enrarecido, sino que hay quienes tienen la voluntad decidida de continuar enrareciéndolo a un punto que resulta irrespirable. Ahora, esa es la cuestión también para pensar. ¿Por qué pasan estas cosas? Uh-huh. Yo estoy convencido porque el gobierno nacional está construyendo al mejor opositor posible para sus intereses para el año 2011. Lo está construyendo. ¿Cómo lo construye? Destruyendo todo aquello que por centro izquierda verdaderamente cuestionaría este modelo. Uh-huh. La principal fuerza en este sentido, hacia donde van dirigidos todos sus dardos, es Proyecto Sur. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo lo va esmerilando a Cobos, que se esmerila solo por otro lado, a todo lo que tiene que ver con la coalición cívica, a todo lo que tiene que ver con el peronismo federal. Entonces elige la construcción. Y el mejor opositor posible... Está bueno lo que decís. Es Macri. Me haces acordar de una anécdota que el negro, que el Tano de Genaro siempre cuenta sobre una situación que se dio en uno de sus peores momentos como dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado. Seguramente te lo habrá contado vos también. El día que creo que ellos los habían expulsado del gremio a él y a Germán Abdala. Estaban abatidos, estaban en una situación realmente anímicamente muy mal. Estaban reunidos en el local de la agrupación de la Lista Verde, y aparece el viejo Cuagliaro y les dice, vamos a festejar. ¿Y qué vamos a festejar? No, déjese joder, vamos a festejar porque por aquel entonces dirigía el gremio que los había expulsado este personaje nefasto como era Horvat. Los eligió ustedes van a ser la historia del gremio, los que continúen. Claro. Porque él eligió al enemigo. Exactamente. Y me hace acordar a esto, ¿no? Sí, esto sí. Que contás. Sí, a mí me parece que sí, porque yo creo que lo que hay es un deliberado ataque a muchos, salvo aquel que le va a convenir que llegue como candidato a presidente. ¿Para qué? Para hacernos ver que ellos son el progresismo y que el otro lado está el neoconservadurismo o el neoliberalismo de los 90. Están construyendo el escenario de la puja para polarizar en el 2011. Esto es lo que me da la sensación, pero lo que me da también un tremendo desprecio es que la historia de Amado Boudou, la historia de Aníbal Fernández, no tiene absolutamente nada que ver con la historia cristalina, transparente, jugada siempre para los sectores populares, tanto de Claudio Lozano como de Pino Solanas. Y la otra cuestión que también se nota es que detrás de todo esto, la presencia de Aníbal Fernández y de Amado Boudou le tiene que hacer pensar a la buena gente que cree en lo bueno de este gobierno que entonces la cosa no es tan buena. 14 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hoy tenemos un programa. Mire, va a estar Claudio Lozano, justamente hablando de Claudio. En un ratito va a estar aquí con nosotros en el estudio compartiendo unos mates. Ustedes saben, Claudio forma parte del equipo de Sobre la Hora, es uno de nuestros columnistas. Y en esta semana tan caliente, tan en donde él, supongo yo, habrá sentido lo mismo que de Genaro sintió aquella vez cuando Cuagliaro le dijo, eligieron al enemigo. Tal vez en el medio de la desazón, Claudio Lozano sintió, nos están señalando porque saben que somos nosotros los que pueden disputar poder realmente en la Argentina. Vamos a ver qué nos cuenta Claudio de sus sensaciones, de su mirada política, de este episodio y de todo lo que está pasando en la Argentina. Nos vamos a ir a Gualeguaychú también. Mañana un día impresionante. Ni lo hablamos todavía en el comienzo del programa porque le vamos a dedicar un segmento importante en Sobre la Hora a esta situación que se generó a partir del fallo, el fallo dividido, dirían los relatores de boxeo. En fallo dividido, la Haya parece que le dio la razón al hecho de que Bosnia continúe, más allá de la cuestión esta de que si violó o no el tratado del río Uruguay. Vamos a ver qué opinan, vamos a poner la voz, el micrófono, para que la voz de la gente de Gualeguaychú exprese también su opinión. Ahora, qué obviedad la de la justicia internacional, porque si nosotros decimos que la justicia argentina es una red de pescadores invertidos por donde pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos, la justicia internacional también en la justicia de los que manejan el sistema a nivel internacional. Ni más ni menos. ¿Iba a ir en contra de una multinacional? ¡No! ¡Jamás! En todo caso, voy a decir, Uruguay es culpable de haber violado el tratado sobre el río Uruguay y la Argentina no tiene derecho a malpensar de una multinacional que da trabajo e invierte como es Bondia. En definitiva, ¿quién fue el que ganó? Fallo dividido está para la tribuna, pero el que ganó es la multinacional. Totalmente. Perdieron los pueblos, eso me quedó claro con el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Estamos a un programa de cumplir 100. Hoy me deja decir algo que le decía hoy a los chicos. Pero cómo no. Hoy es el número, en realidad mágico es hoy. 99. Sí. Las culturas asiáticas, todas coinciden en algo. Dios tiene siempre 99 nombres. Y la escritura secreta de Dios se revela en ese centésimo nombre que no se puede pronunciar. Por eso lo importante es llegar al 99. Porque haber dicho, haber pronunciado 99 formas diferentes de señalar al proveedor de la vida, y acá estamos haciendo desde hace 99 sábados la aventura de vivir colectivamente en la Argentina, este es el verdadero misterio. La magia está a haber llegado al 99. Bueno, digamos que hoy podemos romper la botella de champán contra la cabeza de Nicola Natti, a ver si lo despertamos. Sí, ¿qué le parece? ¿Sí? Bueno, ¿y con qué me vino hoy, a pesar de los 99 y de los 100? ¿Qué tiene para tengo la página de la memoria? Pero varias cosas. De la memoria tengo esta cuestión del Día del Idioma. Le voy a contar algo sobre algunas palabras de la Argentina, porque ayer fue el Día del Idioma, porque supuestamente ayer coinciden en el viaje de la Pampa hacia arriba del Inca Garcilaso. también Cervantes y también Shakespeare. Entonces vamos a hablar mucho sobre esta cuestión de las palabras. Después le voy a contar algo más que tiene que ver con lo que está detrás del fútbol. Angelito Capa en River, Racing y Gimnasia que se van a salvar. ¡Upa! Oh. Quilmes que va a ascender. Ya tiene todos los pronósticos. Vamos a hacer una boleta de pro de negro. Y San Martín de San Juan que se viene. ¿Qué hay detrás de Racing, Gimnasia, Quilmes y San Martín de San Juan? Espero que no sea la minería. 4-535-5900 es el teléfono porteño que yo les sugiero ustedes utilicen si viven en Capital y Gran Buenos Aires. Y el que le sugiero, si usted está allí en el país en serio, en la internidad de la Argentina, 011-4535-5999. Y como se viene el Día Internacional de los Trabajadores y el Día 100, puede haber dos consignas, si le parece. ¿Cómo no? Primero, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser trabajador hoy en la Argentina? Muy bien. Y la otra consigna, vamos a cumplir 100 programas. ¿Usted qué le ve de bueno y qué le ve de malo a Sobre la Hora? ¿Le parece? Ah, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Te gustó? Sí, yo iba a decir 100 programas, una medialuna por programa. La semana que viene traen 100 medialunas, por ejemplo. No estaría mal. La semana que viene, primero de mayo, vamos a venir a trabajar por los 100 programas. Primero de mayo, 100 programas, vamos a festejar de lo lindo. Música, maestro. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Surco luminoso voló sobre Memphis, Tennessee. Pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín. E iba contando los minutos de Dios y Martín. El ángel pasa bajo un puente,

52 pasan de las 8 de la mañana. A ver. Frutas silvestres. ¿Usted está catando vinos? If you want. Voy a decir una pavada, pero mi mujer me cagó a pedo. Me dijo, este no es George Michael, Mauro. Me dijo. Me dijo el otro día, no sé quién fue que dijo, Weber, creo que fue. Que le mandamos un saludo a Alejandro Weber. Este no es George Michael. Me dijo, este es... ¿Cómo se llama? Don Johnson, querido. ¿Se acuerda de Don Johnson? Dice que se remangaba los sacos. Bueno, no importa, volvamos al clima. Volvamos. Usted al sabe clima. Que yo estoy en otro palo de César, pero estoy más o menos... Vengo de esos lugares de encierro. De otros lugares de encierro. El olor a frutos del bosque. Ajá. Ese aroma... Epa. Ese aroma a bellota. A bellota roída por ardilla. Que... exuda esa fragancia. Le fragaba. Es de Natalia Palmeira. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está? No sé si son frutas salvajes, no sé cómo dijo, pero bueno, sí. No importa, es lindo igual el perfil. Salvaje podemos ser nosotros. Aparte nos depende deja. También la piel de cada persona, cómo queda la fragancia, ¿vio? ¿Y su piel qué características tiene? Y mi piel es como la de los bebés, ¿vio? Muy suave, muy humectada. Muy cagada. No, no, me acordé, no. Debería tener una hija, yo me decía la piel de bebé. Me sacó del clima. Pero esa vez se me fue todo. Me dijiste bebé, ya me acordé. Mujer. ¿Cómo le va, Palmeiro? Muy cuenta? Bien, ¿cómo están todos? ¿Bien? Todo bien, bárbaro, bárbaro. Estamos por preguntar cuántos hijos tuvo, cuántos bebés tuvo. Para saber lo de la piel de los bebés. ¿Qué anda haciendo por acá? Y tenemos los mensajes de la gente que llama, sí, por supuesto, al 4535-5900 o 011-4535-5999. En un ratito, Claudio Lozano, acá en el estudio, conversando de todo un poco. Viene bien. Diputado. Perfecto. Amelia de Lomas de Zamora, me gustaría que la nota que le hicieron al chico que fue ladrón la tengan grabada, así la pueden pasar en todos lados. Es una prueba fiel de lo que sufren muchos chicos hoy en día. Amalia, ¿pero qué te pensás? ¿Que descubriste la pólvora? Escúchame, está grabada la nota. Sí, por supuesto. Y en un rato, digo, después del mediodía, cuando Frontini llegue a su cabina de comandos. Sí, señor. Y le enchufe no sé dónde la pone, pero al rato, ¿dónde la pueden escuchar? En www.sobrelahoraradio.com.ar. Ahí entran, van al programa, ¿cómo es la cosa? Sí, van al programa del día de hoy y escuchan todo el programa. Mira qué bueno. Y está la nota, por supuesto. Así, con el cosito este. Con un clic. ¿Cómo se llama? El mouse. Sí. Así con el mouse, clic, clic, y te aparece el programa. Una cosa. Sí, sí, estamos a un clic de distancia. Tenés que tener un parlante, porque si no, la computadora no es que te cuente el programa, sino que te enchufó por un parlante y sale el programa. Igual también lo tenemos escrito el programa, para la gente que quizás piensa, a ver, cuando salió la nota de X persona, sí. Va, la lee y ya sabe que está en ese programa para escuchar. Mire usted, sí. ¿Ya está desgrabada la nota? Sí, por supuesto. Qué servicio es impresionante. Los programas para los diarios del domingo. Claro. Exactamente. No parece, pero somos un equipo de sí. Otro mensaje. Sí. Carolina de Montserrat. Es importante entender el mensaje que nos brinda César. Transmite los principios y valores que le falta a una gran parte de la juventud. Muy bien, muy escribir bien. Me salvó, dijo César, entre otras cosas. Cuando empezás a pensar, ahí te empezás a recuperar. Cuando empezás a pensar, impresionante. Mirta de Tribunales. En el SEMA, López Murphy, Grondona y Haddad son profesores. Es para pensar, ¿no? Y lo que hicieron con Pino y con Lozano no tiene nombre. Sí, sí, yo sentí una indignación profundísima. Porque uno generalmente tiene que estar diciendo, nosotros no somos funcionales a la derecha, nosotros no... Ahora, el otro día daban ganas de ser funcional a cualquier cosa con tal de saber que no tenemos absolutamente nada que ver con Amado Vudú, no tenemos nada que ver con Aníbal Fernández. Es una cosa increíble. Después, en la semana, como nos invitó la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sí, a formar parte de un juicio simbólico contra los medios de comunicación cómplices de la dictadura, uh-huh, hace meses que pasó esto, después Clarín nos encomilló porque ahí somos funcionales al gobierno, supuestamente. Esto fue una nota de esta semana, ¿no? Claro, no, pero aparte Clarín te publica con comillas, y como bien dice Ernesto Sábato, alguna vez leí, las comillas son para ridiculizar, para ironizar, para menospreciar, para ningunear. ¿Y qué palabra entrecomillaron? Compañeros, los periodistas compañeros, porque claro, eso lo sacan de la propuesta que hace Madres para el jueves que viene. Entonces, en medio de este clima, es difícil realmente. Pero lo más interesante de toda esta cuestión, que en ese momento uno era funcionario del gobierno. 12 horas antes, uno era funcionario de la derecha. Entonces ahí da la sensación, muchachos, yo no soy funcionario a nada, salvo que trato de pensar con mi propia cabeza, que es grandota y hueca, y sentir de acuerdo a mi corazón. Esta es la cuestión. No somos funcionales, porque además no somos funcionarios de nada. Y me parece que es interesante hoy comenzar a caminar un sendero tercero. Sí, sí. Pero qué jodido, porque... ¿Vos sabés qué feo que te sentís en ese momento? A mí me da la impresión... Hablan de vos en Clarín, en la tele, en La Nación. La Nación es una cosa increíble, está claro. En mi caso particular es todo un estudio sobre La Nación que íbamos a presentar el día jueves. Uh-huh. Y que lo voy a mandar por escrito. Finalmente que claro. No vas a venir. No voy a venir. Uh-huh. Por esta cuestión de que se ha confundido absolutamente todo. Yo siempre creo que igualmente uno marca la diferencia diciendo lo que tiene que decir, diciendo lo que piensa, lo que siente y además mostrando su historia. Pero está todo tan confundido hoy que digo, no, vamos a un tercer lugar. Vamos a tratar de parar la pelota, aunque sea. Me da la impresión que hay quienes quieren obligarnos a estar acá o allá, ¿no? O sea... Esta decisión irredenta de tipos como Kirchner, que es o conmigo o en contra mía, pareciera ser que obliga a encolumnarse en alguna de las dos filas, cuando en realidad uno históricamente estuvo en otro lugar, ¿no? O sea, no, por ahí compartió algunas cosas con algunos de acá, por ahí en algún momento pudo llegar a dialogar con otros de allá, pero es fuerte eso, ¿no? Sí, es muy feo, porque además, futbolera... En la cultura futbolera te dicen, tenés que ser de Boca o de River. No, muchachos, yo soy de Central. No soy ni de Boca ni de River, yo soy de Central. Y Mauro tampoco es de Boca o de River. Es de Racing. Y Palmeiro de Independiente. Así que no hay ninguno de Boca y de River acá. Tomá, en la mesa no hay ningún. Salvo Weber, que hoy está enfermucho. Ahí está, fíjate. Se ha quedado, Weber. Cuidando a su criatura porque el Bautista parece que está medio afiebrado. ¿Bautista no lo bautizan hoy? Bautista lo bautizan hoy, cumple un añito. Un añito, cool. Así que le mandamos un beso a Weber, a Bautista, a la señora de Weber y mamá de Bautista, que es la más importante de su familia. Y le decimos que se mejore, porque si no en el bautismo vamos a estar todos engripados. Que no compartamos el mate. Habría que decir. ¿Qué más dice la gente? Seguimos. Beatriz de Recoleta, esta es la poeta de Sobre la Hora, ¿eh? Sí. Estamos en la era del esclarecimiento. Se desenmascara a los perversos y a las instituciones que los contienen. El Tribunal de La Haya es una réplica de Poncio Pilato, con ropaje elegante condena al inocente lavándose las manos. ¿Y Poncio Pilato de quién era empleado? ¡Epa! ¿No era empleado del Imperio Romano? ¡Sí, señor! Ah, con seguridad Odol, que hoy lo veía a Cacho Fontana en un programa. Mire, con se seguridad. Acuerda, ¿se acuerda? ¿Usted qué iba a conocer? No, he leído, pero Cacho más o menos. Cacho Fontana es de nuestra época y más, porque Cacho es uno de los pioneros de la radio. Como esta semana cumplió 78 años, le hicieron una entrevista y me acordé de esto. Con seguridad, Orol, tiene razón usted. Colin, podríamos hacer un programa de preguntas y respuestas, ¿eh? ¿Cómo no? A mí me encantaría hacer un programa. Y con usted, usted al lado, por supuesto. En mi equipo. Cabezón, vamos. Jorge de Barracas. El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich, prohibió libros pedagógicos. Hasta el diario de Ana Frank prohibió. No me digas. Me gustaría que investiguen sobre esto y un saludo para todos. Bueno, pongamos la oreja ahí, ¿eh? ¿Cómo ¿Seguro? Que prohibió el libro de Ana Frank? ¿Por qué? Así dice Porque Jorge de Barracas. Porque denunciaba el nazismo. Claro, no sé. Una barbaridad, te diré. Bueno, a ver, una barbaridad de las que acompañan... De las tantas. Las sucesivas barbaridades de los ministros de Macri. Esta semana estuvieron arando sobre el barro nuevamente con el tema de la metropolitana. Ayer se dispuso, ellos le llaman la purga, de otros 9 jefes y cuadros directivos de la flamante. No va a quedar nadie. Dijo, el último que apague la luz. Ayer Montenegro dijo, bueno, entre 1.500, 2.000 efectivos, apenas 15, 20, 25, dijo. Ya no sabía bien porque claro, es como que minuto a minuto se va incorporando un personaje a la lista, ¿no? Pero bueno, es así, ¿qué va a hacer? Es el gobierno que tenemos en la ciudad, en la nación, son los gobiernos que votamos, son los gobiernos que de alguna forma tendremos que hacer algo. Los que se retroalimentan mutuamente para llegar al 2011, acuérdese. Usted lo ve así, ¿no? Acuérdese de lo que le digo. Bueno, a ver, empieza, porque prometió mucho esta mañana y todavía no me tiró nada. ¿Usted me dice a mí? A usted le digo. Ah, muy bien. Ayer fue el día del idioma. Ajá. Así que viene muy bien pensar en las palabras que pronunciamos. Ajá. Porque por allí las palabras que pronunciamos tienen mucho que ver con el significado que las pronunciamos y con el valor de aquel que nos metió las palabras en el interior de cada uno de nosotros. Ajá. Primera prueba. A Natalia Palmeira. Ay, ya que no. Está, vamos a aprovechar. Por supuesto. Vamos a preguntarle. De sparring. Usted, supóngase que está en una charla amena. Uh-huh. No es este caso. Porque está a punto de ser sometida a un examen tremendo. Sí, me está dando un poquito de miedo, ¿no? Si yo le digo, ¿cómo son los santiagueños? ¿Usted qué dice? Lo primero que le sale. Dígalo, dígalo. No tenga miedo. Son los típicos de provincia, sencillos. Está bien, sencillo. Está bien, está bueno. Sí. No, yo diría otra cosa. Uno dice, santiagueño los, le hace sinónimo de vago. De vago. Ah, claro. De claro, vago. También, es verdad. Bueno, esa palabra de la vagancia de santiagueño, sí, en realidad es un encubrimiento del delito que fue la primera política de exclusión que se puso en Argentina. Los santiagueños era la mayor cantidad de habitantes que tenía esta población cuando inventó el virreinato del Río de la Plata, el reinado de España. Ajá. Allí comenzaron a desarrollarse las primeras industrias, la carreta, las curtiembres, las bebidas, todo empezó en Santiago del Estero. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el quebracho, que era la base de sustentación de toda esa economía, fue diezmado. Se destruyó el medio ambiente y se destruyó la materia prima con la cual trabajaban los santiagueños. ¿Cuál fue la consecuencia? La primera camada de excluidos, la primera camada de desocupados fueron los santiagueños. Pero a las víctimas las volvieron victimarios. No le dijeron al santiagueño desocupado, excluido. ¿Cómo le dijeron? Vago. Vago. Así el sistema encubrió ese delito. Eso vive en nosotros. Uh-huh. Eso quiere decir que la palabra vive con el significado exacto que le dio la minoría, no la mayoría que pronuncia la palabra. Y otras palabras que tienen que ver con esto, para llegar a esta cuestión del idioma, nosotros siempre la pronunciamos, y generalmente la pronunciamos en las tribunas, cuando nosotros decimos quilombo. Quilombo para nosotros es desorden, caos, o en el peor de los casos, en el argot de las ciudades puertos, como puede ser Buenos Aires, Rosario, el quilombo es un burdel, claro, un prostíbulo. Sin embargo, quilombo viene de un dialecto africano, el quimbundú, que en América Central se llama el creole, y quiere decir asamblea de negros libertos, los esclavos que se escapaban de las plantaciones e hicieron la primera gran experiencia libertaria en América, que fueron los quilombos de los Palmares. O quilombo dos Palmares. Exactamente. Que duró desde 1640 al 1700, es una experiencia extraordinaria. Uh-huh. Ser un negro quilombero significaba ser alguien que se liberaba, un tipo que recuperaba su estatura de ser humano. Y hablando de estas palabras, mandinga. En la literatura gaucha, mandinga es el malo, lo diablo, peor, el diablo. Diablo. Sin embargo, mandinga, que también viene de ese dialecto, significa selva. La posibilidad de recuperar la libertad y la humanidad. El negro esclavo decía, quiero encontrarme con mandinga. Y cuando lograba volver a mandinga, era el desprecio a la riqueza del patrón que hacía su riqueza explotando a ese negro esclavo. Entonces el malo, el demonio, era para el patrón, que se quedaba sin su fuerza explotada. Pero era la libertad, la posibilidad de recuperar la humanidad del hombre que al no tener libertad deja de ser ser humano. ¿Por qué viene esta cuestión de las palabras? Porque de acuerdo a lo que nosotros decimos, es de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y si decimos de acuerdo a un punto de vista que no es el nuestro, pensamos de acuerdo a un punto de vista que tampoco es el nuestro. Y es el punto de vista de la minoría que nos metió ese significado erróneo de la palabra. Ayer, que fue el día del idioma, es bueno para decir que hay que recuperar las palabras para volvernos a enamorar, a tener sueños, a tener memoria. 8.000 palabras manejábamos en 1975. Todos los argentinos, 8.000 palabras, según la UNESCO. 2005, manejamos 800 palabras. Brutal saqueo. Porque si vos tenés cada vez menos palabras para decir lo que pensás, para decir cada vez menos lo que querés, terminás viviendo lo que no querés, terminás proyectando lo que en definitiva ni siquiera pensaste. Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es adiós, si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es adiós, si estás donde hablando de la herida de un amor. Diego, hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás donde nada es igual. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Pasan de las 9, Noelia trae el termo con agua caliente renovada. Como siempre, cuando arrancamos la segunda hora, se viene el segundo termo. Ahora, qué programa. La verdad que sí, ¿no? Déjeme decirlo como prólogo, qué programa. Está agrandado, negro. ¿Cómo no está agrandado? Lo que me indigné esta semana, cuando lo vi a uno de los hijos putativos de Alzogaray, representante del SEM Amado Vudú, despreciar la trayectoria de Claudio Lozano. Porque más allá de lo que decían y lo que no decían y la presentación de ese video en donde queda claro que este muchacho entró con una llave que alguien le dio, y eso lo muestran ellos mismos, yo decía, no se puede decir cualquiera de cualquiera en Argentina. Porque hasta suponete que tenía razón Vudú. Negar la historia de Claudio, transparente, a favor de hace 30 años, de los laburantes de ATE y de la CTA, me indignó. Porque uno siempre intenta tener cuidado con esto de ser funcional o no a la derecha, ¿viste? Uno te lo dicen tanto que entra a decir, che, soy funcional de la derecha y no me doy cuenta. Ese día entonces me dije que uno estaba bien donde estaba y que después el otro día cuando lo vi a Aníbal Fernández hacer algo parecido con Pino, me quedó más claro que esto representante del gobierno está demostrando para la gente que tiene todavía buena fe en este gobierno que empiece a ver que esto malo está diciendo algo de este gobierno. Y me parecía, Claudio, en definitiva, que estaban intentando destruir a la única fuerza que realmente representa a la izquierda nacional en Argentina, no el centro izquierda, la izquierda nacional, como a mí me gusta decir, por lo menos, y que en definitiva estaban construyendo al opositor para el 2011. Al único que no van a tocar es a Macri, de la manera tan provocativa que están denunciando a Proyecto Sur, porque quieren polarizar con eso. Así que verlo a Claudio acá hoy es un lujo, porque desde hace 30 años yo lo veo a Claudio en el mismo lugar. Desde hace 30 años lo venimos presentando, así como hay economistas como Alzogaray, Martínez de Hoz, Cavallo, lo tenemos a Claudio. Así que, bueno, es muy lindo. Y poder decírselo porque sentía mucha impotencia y mucha bronca. Uh-huh. Especialmente sí. Cuando lo vi a Vudú saliendo a decir las cosas que dijo, lo trató de mentiroso, lo trató de delincuente, lo trató de delincuente. Uno que además, digo, ¿qué hace Claudio? ¿Qué tal? Gracias. Para nosotros, además Claudio, además de una referencia permanente, es un entrañable compañero y amigo al que venimos permanentemente consultando y que siempre el que está. Que publicó el primer libro. Ecología y Reconversión Industrial en el Gran Rosario, 1990. Así es, así cuadernito es. De líder, tapa amarilla. Vaya si lo conocemos, ¿no? A Claudio. Nada, que queríamos. No queremos hacer esto una charla de amigos, pero de hecho lo es porque nos conocemos hace muchos años y realmente sentimos lo que Claudio, lo que Carlos expresó con muchísima claridad. ¿Qué te pasó a vos? No, la verdad que, digamos, uno ya viene observando que hay cierto modo de operar por parte de este gobierno que en realidad busca, por vía de operaciones a veces cuasi mafiosas, terminar involucrándolo a uno en cuestiones con las que uno no tiene nada que ver. La verdad que nosotros estamos muy tranquilos. El que se lo vio muy preocupado, medio saliéndosele la cadena en la conferencia de prensa, fue el ministro. Uh-huh. Preocupado porque nosotros venimos señalando algunas cosas que no son menores. Lo tenemos denunciado en la justicia por uso ilegal de fondos previsionales. Y veníamos de una semana en la que habíamos instalado un tema que había quedado sin ninguna explicación. Uh-huh. Y que había sido deliberadamente ocultado, que era la participación en la operación de canje de una consultora financiera que tiene vínculos con el ministerio, con los diferentes integrantes de él, la consultora Arcadia, que de no existir en ninguna de las presentaciones en las que el ministro habló del canje de deuda, pasó a ser, en las palabras del propio presidente de Arcadia, al partir del momento en que nosotros denunciamos su presencia, la artífice del canje. Claro. La que había hecho la oferta del canje, la que había juntado a los bonistas y la que nunca nos habíamos enterado que existía. Y esta consultora es una consultora que viene operando hace tiempo, que hizo los canjes de deuda de la provincia de Formosa, de Mendoza, de San Juan, de provincia de Buenos Aires. Ella, junto con el señor Marcelo Echevarne, socio de esta consultora, es la que promueve el canje de deuda nacional. Y nosotros hasta el momento veníamos impugnando esto por su ilegalidad, su inconstitucionalidad, porque no nos permitían ver la oferta, porque era retomar la política del endeudamiento en la Argentina. Pero lo que pudimos mostrar con esto es que había también una situación de tráfico de influencias, que termina explicando por qué incluso la oferta que terminan dando termina siendo tan beneficiosa para los bonistas y tan complicada para el país. Y la verdad que, bueno, me parece que ahí es donde aparece el tema, aparece esta operación de montaje que tiene como único objetivo desacreditarnos a mí y por mi persona a todo lo que puede ser la experiencia política que uno representa, y correr el eje de la discusión. En lugar de estar discutiendo el tema de si estamos volviendo a endeudarnos, si este canje es conveniente o no, en lugar de discutir el tema del tráfico de influencia, discutir que quien lo denunció en realidad está robando información. Que la verdad que es muy poco serio el argumento, porque digo, supongamos que, si soy mentiroso, quiere decir que la información que yo manejo es falsa. Pero si la robo, quiere decir que la información que yo manejo es cierta. Claro. Entonces el ministro debería ponerse de acuerdo. ¿Yo robo o soy mentiroso? Porque las dos cosas a la vez no puedo ser. Totalmente. Entonces digo, y la verdad es que ellos están preocupados porque cada vez que vienen a la Comisión de Presupuestos, de hecho esto ha trascendido públicamente en algunas publicaciones periodísticas que a veces le hacen el juego a determinadas estrategias, el tema de que ellos están muy preocupados porque van al Parlamento Nacional y se encuentran conmigo y ven de repente que yo manejo información para preguntarles. Y la verdad que la pregunta es, a ver, presupuesto nacional, ingresos públicos, gasto público. Claudio Lozano, diputado de la Nación, integrante de la Comisión de Presupuestos. ¿Cuál es la información que no puede manejar un diputado nacional sobre ingresos públicos y gastos públicos para preguntarle al ministro, que no lo eligió nadie, para preguntarle al ministro qué está haciendo con la plata de todos? Porque el segundo operativo, el primero es desviar la atención sobre lo que deberíamos estar discutiendo en lugar de la situación de la Rosa, deberíamos estar discutiendo la deuda. El segundo tema es transformar información pública en información reservada. Porque yo no tendría que tener ninguna limitación. Tendría que contar con todos los elementos, no porque me preocupe por buscarlos, sino que tendría que tenerlos porque me deberían llegar naturalmente para debatir adecuadamente las políticas públicas en la Argentina. Entonces digo, esto es una barbaridad por donde se lo mire. Y el tercer elemento, que sí, digo, en lo primero, digamos, nosotros estamos muy tranquilos, no tenemos inconvenientes, sabemos lo que hacemos, lo que decimos y a dónde vamos. Y no tenemos nada que ocultar, así que pueden investigar lo que se les cante. Porque van a tener que inventar cualquier cosa que después se les va a caer, porque con nosotros no pueden encontrar nada. Lo que sí estamos preocupados es por la situación de alguien que, más allá de que explique qué hacía o dejaba de hacer, no fue detenido por lo que hacía o dejaba de hacer, sino que fue detenido porque se lo involucra con nosotros. Y este señor Roberto La Rosa, que está preso en Marcos Paz, todavía hoy. Desde hace una semana, por un delito excarcelable, en donde cuando lo requisan no le encuentran absolutamente nada del Ministerio de Economía, donde debieran haberlo dejado en libertad ni bien confirmaron sus antecedentes laborales, profesionales y domiciliarios, porque nada se le encontró. Además de esto, tuvo un allanamiento ilegal, porque ese delito no justificaba allanamiento alguno. Hubo días en donde no supimos ni siquiera dónde estaba alojado ni dónde lo tenían. Y en donde incluso en los últimos días no se le ha permitido a los abogados de la familia que puedan ver el expediente. Es decir, es un proceso absolutamente irregular que revela que en realidad lo que quieren hacer es montar una operación. Una operación que no saben de dónde agarrarla, a punto tal de que el propio Boudou, como ya sabe que no tienen nada, dijo, bueno, por ahí no fue a sacar, fue a poner. Sí, sí, lo dijo tres minutos después de acusarte que fue a poner. De cómplice del robo. ¿Qué fue a poner? Digo, los que tienen que decir por qué aparecen bolsas de dinero en oficinas para propiciar la salida de determinados ministros y demás, es el gobierno el que tiene esta lógica de funcionamiento. Entonces digo, la verdad es que nosotros muy tranquilos vamos a seguir mostrando las cosas que venimos mostrando. Estamos muy preocupados por un procedimiento judicial abiertamente irregular, que ciertamente esperamos se termine con la mayor rapidez posible, ¿no? Claudio, no, yo simplemente como para aclarar definitivamente, ¿qué estaba haciendo la Rosa? ¿Qué fue a hacer la Rosa? Mira, yo hay cosas que... Si lo sabés, digo... No, hay cosas que no puedo explicar porque, digamos, la Rosa colaboraba con nosotros como con mucha otra gente. Sí, porque sí. Este es el tema, que este es el otro tema. Él dice una frase que es le pegamos al chancho para que salte el dueño, ¿no? Sí, sí, para tirarle ya definitivamente, claro, a Pino en ese caso. Y entonces, en realidad, nosotros no dijimos nada de todo esto. Estábamos preocupados porque lo habían detenido, por una cuestión, obviamente, de una persona a la cual conocemos hace mucho tiempo, y porque era extraña la situación. Pero a partir del lunes, en los medios se instala que la Rosa es asesor nuestro. Este es el tema central. En lugar de instalar que una persona que se la detuvo por un movimiento extraño en el Ministerio de Economía, el tema es que era asesor nuestro. Cuando la verdad que la Rosa colabora con nosotros, pero colabora con mucha gente más, de otras fuerzas políticas. De hecho, formalmente él es asesor de un senador. Sí, es asesor del senador Martínez, pero al mismo tiempo la Rosa en este momento estaba desarrollando una tarea de análisis del presupuesto de la ciudad, ha asesorado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha sido consultor de la UBA, es un experto. Pero el título decía un asesor de Lozano. Claro, ahora, con todo eso resulta que era solo asesor mío. Entonces digo, ahí es donde nosotros salimos a hablar ahora. Lo que sí yo puedo decir es que fruto de que es alguien que trabajó 20 años en el Ministerio de Economía y que se dedica a los temas presupuestarios, la Rosa tenía visitas habituales al Ministerio para intercambiar con los funcionarios criterios, información y demás. Ahora, con los funcionarios. O sea, no es que la Rosa entró con una capucha al Ministerio, entró legalmente al Ministerio. Digo, y nadie se lleva de ningún ministerio ninguna información que algún funcionario no dé. Por lo tanto, digo, lo que puede haber ahí es una discusión que tendrán que explicar la Rosa y los funcionarios sobre qué tipo de discusión hacían. Digo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, es la tarea que él desplegaba. Pero digo, y es lo que él tendrá que explicar. Pero me parece que lo que tiene que quedar claro es que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo y lo que están tratando de hacer es transformar una rutina habitual de una persona en un caso de espionaje, sí, y de manejo de información reservada. Y en realidad, la verdad es que si querían discutir la rutina habitual, podrían haberla discutido, tuvieron muchos años para hacerlo y nunca lo hicieron. Estamos hablando de información pública, por lo tanto no estamos hablando de ninguna información reservada. Y los que tienen que mirarse a sí mismos son ellos, en este sentido. La afectación que esto pueda tener en la construcción política que venimos, ustedes vienen en encabezándolo y nosotros como militantes y como adherentes venimos apoyando de Buenos Aires para Todos, de Proyecto Sur, ¿vos crees que está claramente ligada a esta campaña? Es decir, la campaña tenía la intencionalidad directa de afectar a esta construcción. Yo creo que ese es más allá de la cosa de un ministro desesperado por determinadas denuncias que lo descolocan, de hecho, ha terminado haciendo algo muy, muy loco, que es anunciar el canje como 20 días antes de empezar a hacerlo. Eso nunca se hace. En realidad lo hicieron porque temen que se les caiga. Entonces ya lo anunciaron, aunque todavía no lo pudieron hacer. Eso nunca ocurre, ¿no? Porque uno no adelanta estas cosas al mercado por razones elementales, para que el mercado no tome actitudes que puedan anticipar lo que va a ser luego la operación de canje de deuda. Pero me parece que hay un punto político de fondo. El punto político es nosotros somos a partir de la experiencia política del Proyecto Sur, a partir de la experiencia de participación en la central, del acompañamiento del proceso de la constituyente, del compromiso con una construcción política de nuevo tipo, somos los únicos que le estamos planteando al gobierno nacional una discusión para adelante. No estamos discutiendo para volver a los 90, como una parte importante de eso que se denomina oposición conservadora, que bueno es decirlo, el 80% estaba hasta hace 3 años con el gobierno, ¿no? Porque ellos se quejan de la oposición conservadora, y desde Solá hasta Cobos, pasando por Clarín, todos estaban con ellos, ¿no? Hoy son la oposición conservadora, eran el marco de la estrategia de alianzas del gobierno nacional. Abrió para ese lado el gobierno, ¿no? Claro. No, no, su marco de alianzas políticas para llevarnos en el camino de la revolución nacional era ese. Sí. Era un marco inconsistente. Pero independientemente de eso, nosotros somos los que le planteamos un debate diferente. Un debate que no es volver para atrás, sino cómo se profundiza el proceso de cambio que abrió nuestro pueblo con las movilizaciones populares. Ajá. En los finales de los 90, con el 2001-2002, que se materializó en triunfos institucionales que este gobierno mismo incluso puso en marcha, pero que desde hace ya largo tiempo perdió su impronta de cambio, los obturó, y ha terminado en un juego macabro en donde termina enlodando medidas muy importantes que deberían ser parte y son parte de lo que hemos venido planteando durante mucho tiempo. Digo, qué mejor juego a la derecha que estatizar las administradoras y usar la guita, en lugar para resolver los problemas previsionales y los obreros jubilados, usarla para otra cosa. Eso le hace el juego o el caldo de cultivo. Qué mejor juego a la derecha que plantear la propuesta de la ley de medios y enlodarla en un proceso de conflicto abierto con quien, en lugar de ser víctima, debiera ser el identificado como problema. Digo, ¿quién, digamos, qué mejor caldo de cultivo para la derecha que decir vamos a recuperar una aerolínea de bandera y transformarla en un agujero negro por donde se va la plata cuando no se traduce esto en mejora de aerolíneas? Digo, tomaron las banderas para hacer mierda. En realidad, lo que tenemos es un gobierno que ha transformado el tema del Estado no en la discusión de la construcción de una estrategia que defiende el interés público y que le devuelva a la Argentina la capacidad emancipatoria que debiera tener, sino una estrategia en donde el Estado, por un lado, es una herramienta propia de una facción para imponerse sobre los demás, y es una herramienta que termina asociada con el negociado con determinados sectores. Y esto, en realidad, es lo que nosotros estamos discutiendo esto. No estamos discutiendo para atrás, estamos discutiendo para adelante. Nosotros vamos a defender que el Estado debe intervenir, y estamos diciendo que este gobierno ya a esta altura es una patada en contra para quienes defendemos una estrategia de esta naturaleza. Pero que lo peor es que después vos te tenés que comer en la discusión política que te digan, vos te opones a la estatización de la CFJP, te opones a la estatización de la línea, te opones a la ley de medios. No, yo cómo me voy a oponer a algo que... Ahora, en todo caso uno puede plantear... De hecho las votamos. Exactamente. Claro. Nos oponemos a la forma en la que lo hicieron y a la forma en la que lo están instrumentando. Y esa es la chicana que uno a veces cuando discute con algunos militantes, incluso con algunos compañeros trabajadores periodistas que tienen una mirada distintiva, el tema de la ley de medios creo que fue clave, vos lo mencionabas como uno de los hitos, ¿no? Porque ¿cuánto hace que venimos peleando por esto? Los famosos 21 puntos, todo el grupo que trabajó en esa construcción, claro, de que participamos. Es interesante lo que dice Claudio acerca de cómo se implementan esas medidas, pero que terminan siendo absolutamente contraproducente para los valores que se dicen defender. Porque la ley de medios deja vigente, tal como está hoy incluso, el decreto 527. Sí, claro. Que además de eso, Pichetto, en el Senado, que el jefe de la bancada peronista, en la sesión, incorporar un artículo específico sobre ese pero decreto. Claro. Recuerden que es el decreto que le dio la prórroga a los por grupos. 10 a los años multimedios. A los oligopolios para seguir teniendo los medios. Uh-huh. Pero además, no contento con eso, que estaba en la ley, que quedó en la ley, hicieron una sesión especial en el Senado de la Nación para seguir con la vigencia del decreto 527, pedido por Pichetto. Es eso que dice Claudio. Esto me parece que es interesantísimo. Cómo a las herramientas válidas que tiene lo popular las terminan ninguneando. Vaya a saber con qué perversa finalidad. Y más allá de si se lo proponen, digo, pero vos no podés, digo, ¿qué? ¿Cuál es el resorte principal para legitimar una ley de medios? El funcionamiento adecuado de los medios públicos. Claro. Ahora, si vos transformás los medios públicos en un sistema de escrache a los opositores, los transformás en representantes solamente de tu planteo, digo, la realidad hoy no es ni la de Clarín ni la de 678. Sí, sí, sí. Este, digo, 678 tenemos nosotros, estamos abonados ahí, no porque nos inviten. Estamos abonados porque hablan de nosotros en todos los programas. A Pino y a vos, ¿eh? No, claro, digo, estos muchachos están totalmente locos. Increíble. La verdad que están, digo, así no se defiende una ley de medios para democratizar la información en la Argentina. Es un disparate. Hay algunos muchachos que por ahí eran columnistas de ámbito financiero, el caso de Barón, ¿eh? Sí, sí, Orlando Barón. Que ahora salga a sacar la idea de que es Jaureche. Es complicado. O el tema de Fútbol para Todos, viste que antes, digo, hemos recuperado el relator popular Marcelo Arauco, el relator del pueblo. El relator del pueblo. Claro. Bueno, esto está... Lo bueno fue la que me parece, la verdad que es un hallazgo, es la tapa de Barcelona. Ah, buenísima. La tapa dice funcionales a la derecha. Porque no quieren pagar la deuda, porque defienden el petróleo, porque quieren prohibir la minería a cielo abierto, porque... porque critican el peinado de Carla Chunoski en 678, funciona y las cabecitas de Cobo, de todo, de Macri abajo apareciendo. Bueno, discurre por los carriles que tenía ganas de que discurriera esta charla, ¿eh? Porque acá se trata de que escuchemos y que incluso le podamos preguntar lo que queramos preguntarle, porque la audiencia de este programa siempre está atenta a la participación que nosotros permitimos para que se integren al programa. 4535-5900 y 011-4535-5999. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos con el diputado nacional Claudio Lozano. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Eso. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos siempre y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Hay gente. Usted y nosotros se llama esto, sí. Ustedes y nosotros. Una hermosa canción que canta esa voz fenomenal que es la de Juan Carlos Baglietto. Muy bien. Fenómeno. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la hora. Una buena costumbre. Venga, venga, venga, 37 pasan de las 9, estamos con Claudio Lozano, nos vamos a quedar hasta las 10 aquí en M990 Radio Splendid. Natalia, los mensajes de los oyentes. Sí, tenemos los mensajes de la gente que llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Uh-huh. Benjamín de Boulogne, Lozano contestó mal cuando lo culparon, no supo explicarse bien. Vudú me da asco. Soy jubilado, traten el tema, porque hay un proyecto en la Comisión Previsional de Ibarra. Los jubilados estamos en la lona. Debe referirse a la conferencia, me imagino que acá fue bastante clarito, pero también en la conferencia de prensa fuiste bastante clarito, me da la impresión. Bueno, pero bueno, no hay problema. Seguro. ¿Está claro? Si me llama a mi despacho 6310-7241, le doy una entrevista y le explico muy más bien. En detalle. Muy bien. Muy bien. Nilda de Barracas, felicito a Carlos del Frade por la reivindicación del idioma que acaba de hacer. Ah, muchas gracias. Estás ligando un... Sí. Y mire, ligué Carlos tanto esta arrastra. Semana. Ligué tanto esta semana. Juan de la Luz, muy buena la nota del chico que estuvo preso. Fantástica, sí. Pedro de Santelmo, muy buena la nota con el joven que escribe. Dijeron que Racing y Gimnasia se iban a salvar del descenso porque son los cuadros de Kirchner y Cristina. ¡Exactamente! Pero... ¿Esta basura tiró así ese rumor? Sí, sí. Pero, sí. Dice, el primero es Godoy Cruz, de Mendoza, que es el equipo de Cobos. Bueno, me parece que no llega. ¡Qué empiojado que está el escenario! Sí, sí, sí. Ahora, Quilmes asciende seguro, quédese tranquilo. Yo estoy muy tranquilo que asciende seguro porque es el equipo de Aníbalito. Pero más allá de ser el equipo de Aníbalito, me pongo tranquilo porque si llega a jugar la promoción me complica. Claro. Porque puede ser que si juega la promoción lo mandan a la B directamente. Imagínate que tengan que disputar con Quilmes ustedes. No quiero ni, no. Canallas y cerveceros. No, ahí sí creo que... A Aníbal le voy a decir una especie de apología del delito. Vamos a intentar secuestrarlo para que esto sea. Yo se lo confieso. Por Central, mire, no hay ninguna posibilidad de renunciar a nada. A ninguna metodología. ¿Cómo se llamaba? Como el viejo del cuento de Fontana Rosa. El viejo Casales. Al viejo Casales. Que lo secuestraron. Para ganar el partido. Métale. Alberto de Villa Luzuriaga. Sí. Si Cristo hubiese nacido en Argentina, Poncio Pilato no hubiera existido. Amigo, si hablamos de Cristo Poncio. Hubiera nacido. Espere, que eso es un llamado. Usted que se hace. Tiene ahí. Vuelta, ¿eh? Si Cristo hubiera nacido en Argentina, Poncio Pilatos no hubiera existido. Qué silencio. Sí, es, no, tiene vuelta, no, sí, sí, no, no la pesco no fácil, ¿eh? Eso. Porque hoy tiraste un Poncio Pilatos. ¿Qué sí, yo no, yo lo que te preguntaba... Siempre tenés una cosa así, media... Sí, para... Degenaresca. No, lo que quiere, me imagino que lo que quiere decir es que sí. Como no nació en la Argentina, sí. En la Argentina se lavan las manos todo. Claro, puede ser por ahí. Ahí está, buenísimo, ahí está. ¡Qué grande, Claudio! Zulma de Villaluro, felicitaciones por el programa, es increíble la juventud. Los voy a seguir todos los sábados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Zulma. Somos un sub-50. El último mensaje, Héctor de Don Bosco. En el país hay dos posiciones. Si criticas a Perón porque entregó una concesión para que trabaje aquí la petrolera estadounidense California, sos un gorila. Y si criticas a los asesinos gorilas, sos un peronacho. Todavía no sé por qué Mauro me dice gorila. Y hablando del tiempo, seguro que llueve porque ganó la Academia. Racing gana porque, mire, están dando tantas manos a Racing. Encima de gorila, amargo. Están dando tantas manos a Racing. A ver, Claudio, recién planteábamos, antes de que vos llegaras, esta cuestión de la polarización a la que nos obligan, ¿no? O sea, un estilo muy Néstor K, ¿no? O estás conmigo o estás contra mía. Y lo veíamos, por ejemplo, en la cuestión mediática. Carlos planteaba la situación generada en torno a este tema... Del juicio al periodismo cómplice, no sé cómo lo denominaron, claro, en realidad, las madres vienen pensando esto desde marzo. Ajá. Me llaman a mí desde marzo por todos los trabajos que habíamos hecho de denuncia de las empresas periodísticas durante la dictadura. Ajá. La verdad que se lo agradecía. Yo iba a venir el día jueves, pero salen todo esto, la cuestión de los scratches a los periodistas y demás cuestiones. Entonces todo comienza a desvirtuarse. Ajá. Y te metes en el medio de decir... Bueno, ¿qué sos? Yo soy la avanzada de la Gestapo, ahora. Uh-huh. Hablaba esta semana con alguien que vos conocés y que respetás seguramente también, como Marcelo Slotoviada, involucrado en esta disputa entre Clarín. Me decía, yo, vos me conocés, Mauro, trabajaste conmigo, ¿vos te parece? Digo, me parece una canallada lo que están haciendo. O sea, independientemente del lugar en el que vos trabajes, vos sos un tipo que pensás, que tenés tu, tu punto de vista y siempre lo has manifestado. Esto se, ¿a qué responde este enrarecimiento casi forzoso del clima político? Yo creo que son distintos mecanismos como para tratar de garantizar que se reproduzca lo que está. Claro. Es una lógica binaria que lo que pretende es obturar que aparezca una propuesta que replantee el escenario abriendo una perspectiva nueva. En realidad es un mecanismo en donde lo que se, digamos, es un mecanismo de oficialismo-oposición, uh-huh, este, que puede tomar los adjetivos que se quieran, pero en donde uno se da la mano con el otro. Claro. Y en donde el tema es, en el fondo, el único que le pone contenido es la estrategia oficial, ¿no? Entonces digo, en realidad el opositor se explica porque se opone a lo, a la estrategia oficial, no porque supone algo distinto. Entonces es un intento de cerrar la discusión, que no aparezcan otros sentidos, este, que es el valor de la palabra, es producir sentidos. Y cuando hay sentido, es el mejor terreno del pensamiento, se abren nuevos horizontes. Si no se puede salir de esa trampa, no hay ninguna perspectiva, lo único que queda es lo que hoy existe. Entonces es un intento de legitimación de la estrategia oficial, un intento desesperado, este, de una, de un oficialismo en retroceso en términos de su credibilidad pública, y que busca con esto, este, aglutinar detrás de sí lo que tiene, este, sin fisura, impugnando y dotando de vacío prácticamente a los que están enfrente. Pero la verdad es que me parece que es casualmente lo que hay que tratar de hacer saltar por el aire, porque digo, no, no, esto es una trampa mortal para cualquier sociedad. No se puede plantear las cosas en estos términos, ni se puede ingresar en un terreno donde directamente lo que se pierde bajo estas, esta lógica binaria son los problemas de fondo, los temas que hay que discutir, desaparecen. Entonces, uno termina discutiendo si es oficialista u opositor, pero no discute el tema. Este, y lo que hacen es ausentar los temas. Entonces la descalificación termina siendo el mejor mecanismo para que no existan argumentos. Este, entonces digo, si yo no puedo discutir cómo debe, digo, si no puedo discutir la democratización de la información de una manera más inteligente de lo que me propone el gobierno con su estrategia de defensa de la ley de medios, digo, lo que estoy es en dificultades para poder sostener una perspectiva seria de democratización de la información. Si yo no puedo, vuelvo a los ejemplos que daba antes, lo que desaparece acá es este, el tema de qué hay que hacer con los recursos previsionales. ¿Hay que financiar cualquier cosa? ¿O hay que resolver los problemas que tiene el sistema previsional? Este, ¿qué hay que hacer con aerolíneas? Ahora, el tema es si nosotros la recuperamos, bueno, pero si la recuperás, si la usás para cualquier cosa, no sirve. Este, sí, es un boomerang. Entonces digo, en ese sentido me parece que hay una lógica que trata de cerrar este, la posibilidad de que tengamos horizonte. Es el mejor modo de anularnos la discusión de un proyecto de país. Este, y lo que hacen permanentemente es descalificar. Digo, la conferencia del ministro es una descalificación a mí, no son argumentos. No hay argumentación de nada. El único punto donde quiso argumentar, y que lo hizo mal, fue cuando dijo, pues, habló del tema del uso de reservas, diciendo que yo en otros momentos había planteado, y sí, no solo en otros momentos, hoy sigo planteando que las reservas se pueden utilizar. El tema no es usarlas o no usarlas, que esa es la lógica binaria de, ¿para qué usarlas? Yo no comparto la estrategia de política económica del gobierno que usa las reservas para favorecer un proceso de endeudamiento en la Argentina. para motorizar una política de endeudamiento. Sí, favorezco el uso de reservas para poner en marcha políticas públicas que resuelvan la situación social y fomenten el desarrollo. Estoy de acuerdo con eso. Siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Es más, podríamos, en una estrategia que haya revisado la deuda, que diga qué deuda hay que pagar, usar reservas para pagar deuda, porque vamos a usar los recursos que nos sobran para cuestiones que hacen a la resolución de los problemas de la Argentina. Pero no tiene nada que ver con lo que están haciendo ellos. Confunden un instrumento con una estrategia. Entonces digo, cierran la discusión. Es reserva sí, reserva no. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es eso, es un empobrecimiento discursivo que me parece que hay que tratar de hacer esfuerzos por romperlo, ¿no? Yo no quiero, nos quedan 10 minutos de programa, no quiero seguir hablando, seguir poniéndome a la defensiva con algo que me parece que quedó a las claras, es un ataque artero y sin fundamento hacia la trayectoria y hacia el trabajo sostenido que viene realizando un tipo como Claudio. Entonces, por eso quería plantear en estos próximos y últimos 10 minutos algo que nos proyecte hacia el futuro y que nos permita ver cuál es esa construcción a la que estos tipos no abonan cuando o todo lo contrario, a la que quieren torpedear cuando hacen las cosas que hicieron esta semana con Claudio, con Pino. ¿Qué estamos mirando de cara hacia el futuro? ¿Cuál es tu mirada sobre, no el escenario electoral simplemente, sino sobre lo que se viene en la Argentina en los próximos 2 años? A mí me parece que nosotros estamos en un trayecto en donde se va a dar el debate respecto a cómo continuar con el proceso de cambio que la Argentina puso en marcha a partir de las movilizaciones populares del 2001-2002. Y que lo que tenemos que encontrar son las herramientas que nos permitan llevarlo adelante. Y en este sentido me parece que están empezando a darse algunas señales importantes. Me parece que cada vez más es imprescindible que aparezca frente a lo que es un sistema político que lo único que discute es cómo gerenciar la desigualdad. Un sistema, aparezca una estrategia política que tenga que ver con la vida de la gente. Claro. Y me parece que ese es el camino que desde las herramientas políticas que han empezado a surgir, desde el camino de la constituyente, desde la construcción de la central, esto me parece lo que se abona. Un camino que además de que la política tiene que ver con la vida, no tiene que ver con otra cosa, la política tiene que ver con la vida, no con el poder, con la vida. Nos lleva a otro terreno, que es que la política tiene que ver con el tema de construir con los que están en cada territorio peleando por la vida todos los días. Que ahí es donde aparecen las construcciones que hay que fomentar o desarrollar, que no hay que inventar. Que el tema acá es cómo uno va aglutinando a todos aquellos que han desarrollado experiencias colectivas de construcción política durante todo este tiempo, para que podamos de manera colectiva resolver de qué manera afrontamos la situación en la que nos encontramos. Y me parece que cada vez más el tema, lo que aparece con fuerza es la necesidad de que la política tenga que ver con los conflictos sociales concretos. Yo diría que conflictividad social, territorio, vida, son las claves de una nueva experiencia política que debe construirse con mucha democracia, con mucha apertura de cabeza, con no dejarnos entrampar en discusiones estériles. Digo, la verdad, no dejarnos ni siquiera entrampar con estas maniobras arteras, en el sentido, nosotros no vamos a seguir hablando de esto. Vamos a dar la batalla judicial para que eso no tenga la irregularidad que debe tener y para que quede claro que acá no pasa nada y vamos a seguir denunciando el canje de deuda. En la semana vamos a decir por qué razón, a pesar de que dicen que hay quita, no hay quita. Vamos a seguir, hay que seguir discutiendo los temas del país, hay que seguir discutiendo la deuda, los recursos naturales, la integración regional, la democracia. Hay que seguir poniéndole palabra al destino, al futuro. Acá este gobierno perdió la impronta de cambio en el momento en que empezó a apelar como único mecanismo de legitimación a su comparación con el pasado. El momento en donde lo único que uno puede decir es que es mejor que lo que había, es que ya no tiene sentido de seguir estando. Porque en realidad la discusión que nosotros nos estamos planteando es qué hacemos con el futuro de la Argentina. El tema es el futuro. Sí, sí, sí. Digo, porque este presente, porque por más que sea mejor que el 2002, que la hoguera de la crisis, es un presente que no se puede bancar. Por más que un 35% de la población esté mejor, hay un 60-65% de la población que la pasa muy mal. Y no podemos naturalizar esa situación, ni comernos la galletita de que resulta que si intentamos modificarlo, volvemos para atrás. Yo te pido una gauchada en nombre de muchísima gente que vive en distintos lugares de la Argentina, que no es Buenos Aires, Claudio, para que puedan reiterar la experiencia del Interbloque en distintos lugares de las ciudades que tiene la Argentina. Se necesita que en medio de toda esta farragosa actividad que tienen y que se entiende que tienen, si pueden volver a recorrer la Argentina, pero casi como un Interbloque, porque me parece que ahí va a aparecer la otra cuestión que es fundamental en estas palabras que vos mencionás. La esperanza hay que llevarla, hay que sacarla a pasear, hay que tomarse de la mano de la vida y llevarla a recorrer la Argentina, porque hace falta que la gente de las provincias los mire de cerca. Eso es muy importante para que la experiencia sea nacional. Yo sé que es una carga más. No, que es una cosa que es prioritaria. En realidad, muchas veces hay cierta vorágine y cierto activismo nuestro que nos corre de cuestiones que son prioritarias y centrales, como hacer esto que vos decís. Porque el tema no es sacarnos una foto a algunos dirigentes todos juntos, sino es al revés, es todos juntos poder ir otra vez a discutir con la gente. Tenemos mensajes. Sí, María Teresa de San Telmo. Yo no soy de izquierda, soy doctrinariamente peronista. Lozano y Pino me caen muy bien. El problema es que ellos siempre miran más adelante. Pino, el 28 de junio, fue el batacazo. Si las cosas siguen así, para el 2011, Pino puede llegar a ser otro batacazo. El tuerto mira esto y por eso le pegan a Pino, pero empezando por sus colaboradores. Bueno, la lectura de nuestros oyentes. Que, por supuesto, como verás, nadie lee antes. Acá puede aparecer cualquier cosa, venga. Juana, de Ciudad Evita. Este gobierno pretende desprestigiar a Claudio Lozano, que debería ser el ministro de Economía de la Nación. ¿Por qué no el presidente? Venga. Alejandro de Santa Cruz, un abrazo grande para Claudio Lozano de parte de Alejandro Garzón, que es el secretario general de ATE de Santa Cruz. Qué grande. Bueno, un dato que es importante. En el medio de toda esta polémica, en la última sesión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la necesidad de revisar el presupuesto 2010 porque era toda una mentira. ¿Qué tal? Con el proyecto de Claudio Lozano, pero además apoyado incluso por aliados del kirchnerismo. Entonces el ministro Boudou, en lugar de hacer conferencias y armar operaciones, sería bueno que trabaje y nos mande un presupuesto que merezca ser discutido en la Cámara de Diputados. Qué bueno. A ver, no pasó muchas veces esto, que yo tenga memoria, ¿no? Creo que debe ser la primera que la Cámara de Diputados le dice a un ministro, mire, este presupuesto no existe, mande otro. Qué bárbaro, es un dibujo ya. Bueno, la verdad que un gusto tenerte acá, Claudio. Nosotros siempre tenemos ese contacto telefónico de la coyuntura, pero la oportunidad de tenerte acá en el estudio nos permite abrir un poco el juego. Lamentablemente es la coyuntura nuevamente impuesta por estos personajes nefastos la que nos obliga a destinarle buena parte de ese tiempo a explicar algunas cosas que, está claro, para muchos de nuestros oyentes, para nosotros no hace falta más explicaciones que las que ya diste públicamente en la conferencia de prensa, pero tal vez algún desprevenido que haya recibido la información cambiada tiene la oportunidad de escuchar de primera mano al diputado Claudio Lozano, un tipo que siempre que vos lo escuchás, lo destacamos cada vez que hablamos con él, tiene una claridad de expresión. Vos podés estar de acuerdo o en contra con lo que él dice, pero es difícil que no entiendas lo que te dijo. Y vos sabés que eso es algo muy jodido, sobre todo en los tipos de tu profesión. Porque yo tengo siempre la sensación, cuando hablo con los economistas, que me están vendiendo algo. Y en general, cuando te lo venden y no lo entendiste bien, es probable que te estén garcando. Y con vos tengo la sensación de que tenés una claridad pedagógica para explicarnos los fenómenos que nos toca atravesar, las situaciones que vivimos desde la economía, pero con una mirada política, que nos la hace sencilla. Así que, para los periodistas y para los ciudadanos, muchas gracias también por eso. No, gracias a ustedes. Un gustazo. Quedó con ganas de contar cómo no, es este asunto. Un montón de cosas, me quedé con ganas. Pero ¿sabe lo más lindo que me parece? Que la mejor propuesta es que el primero de mayo, cuando estemos cumpliendo 100 programas de Sobre la Hora, es el mejor día de la historia. Es el Día Internacional de los Trabajadores. Así que nos vamos a emocionar mucho el sábado que viene. Vamos a hablar de los laburantes, de nuestros viejos, de nuestros abuelos. Y pensar que el trabajo también tiene que ver con el futuro, con nuestros pibes. Así que vamos a hacer un programón el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Queremos celebrarlo con los que están del otro lado. Y mire que va a ser difícil superar el de hoy, que hoy estuvo impecable. Nos vamos hasta la semana que viene, aquí por M990 Radio Espléndida, a las 8 en punto de la mañana. Chao, buena semana. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos ganfestear.